será lo que quede. Cuando vuelva al mirar, a reconocerme, no sé cómo estarán de dañados estos ojos que tanta sal han tragado. No sé si quedará esbozado el recuerdo de cómo abrazar en mis manos. Puede que sin querer en mi huida mutilara el deseo de seguir con mi vida. Pero si resisto y me queda aliento para llenar de calor este cuerpo, y si me queda sangre en las venas, buscaré donde dejé mis sueños, donde escondí mis quimeras, todo lo que sumí en el recuerdo. No sé bien si aún tendré mis cabellos, o si el tiempo quizás se habrá librado de ellos. No sé bien si mis lentes serán más gruesas, si habrá carne podrida o encías desiertas. No sé si él seguirá a mi lado después de renegar y de haber blasfemado. Pero si resisto y me queda aliento para llenar de calor este cuerpo, y si me queda sangre en las venas, buscaré donde dejé mis sueños, donde escondí mis quimeras, todo lo que subí en el recuerdo.